Sí. Bueno, y en este sentido aquí nos encontramos con distintos policías retirados que están reclamando por el pago de la zona austral, algo que veníamos siguiendo desde cerca y que hoy se lleva adelante un nuevo reclamo, y queremos charlar de esto con José Acosta respecto a, bueno, al reclamo que están llevando adelante. José, buen día. Hola, buen día a la audiencia. Bueno, esto tiene que ver con un reclamo a nivel provincial. Nosotros estamos haciendo un apoyo a la mesa provincial. En este momento de esta misma manifestación se está haciendo General Conesa, Cervantes, Roca, San Carlos de Bariloche, Jacobacci y Balcheta. Y nosotros nos concentramos desde las 9 de la mañana y vamos a estar hasta la hora 13 de hoy, mañana y pasado. Son 3 días de protesta a nivel provincial. Y tiene que ver con lo que vos decías, que es el reclamo de Zona Austral, que es el reclamo de antigua data, que bueno, esto tiene que ver con una cuestión histórica. Nación tiene un beneficio que se creó en el año 1972 para los jubilados de la Patagonia. La provincia de Río Negro en el año 95, cuando transfirió su caja a Nación, también comenzamos a cobrar los jubilados de Río Negro, pero a excepción de la policía, que la caja de policía no fue transferida en aquel momento. Recién, vía judicial, un grupo de 250 retirados lograron de que la justicia reconozca este beneficio, empezaron a cobrar, pero por una decisión política, después de los 250 beneficios, se cortó el mismo tribunal que sostenía un fallo determinado, emitió un fallo distinto y dejó de pagar. Entonces esa cuestión está judicializada, pero como fue una decisión política, nosotros ahora queremos que políticamente se destrabe esa cuestión y que nos empiecen a pagar. En este momento son alrededor de 3.000 retirados y más de 1.000 pensionados en este momento que estamos esperando este mismo beneficio que ya tienen 250 personas, ¿no? Se han reclamado en el gobierno provincial, en ANSES, incluso también han llevado adelante estos reclamos y no han tenido respuesta. Bueno, se hizo una reunión con Roberta, que es la directora nacional del ANSES de Neuquén, y ella propuso la conformación de una mesa técnica entre el gobierno provincial y los retirados. Se hizo esa mesa técnica, se elaboró un informe técnico donde se sostiene que sí nos corresponde ese beneficio. Después, cuando el informe técnico se entregó en Buenos Aires, también por una cuestión política, fueron nada más que los representantes de la mesa técnica de gobierno, no así los representantes de los retirados. Entonces eso molestó a este sector, por eso estamos haciendo este reclamo, porque nos informan de que en esa reunión el ANSES habría manifestado que no nos correspondía el beneficio, pero no nos dieron la posibilidad de ir a explicar nuestras razones. Y también paralelamente sale la gobernadora Arabella Carrera a decirnos que el gobierno, que el ANSES no la atiende en Buenos Aires, cosa que tampoco le creemos. Nosotros creemos de que no se está moviendo, que no se pide. Esperamos que se mueva. Por lo tanto, estamos haciendo estas manifestaciones para que el gobierno nos escuche, se convoque nuevamente a esa mesa técnica, se nos reciba en el ANSES, donde podamos explicar nuestras razones, y que a su vez el gobierno, que vemos que tiene una cierta afinidad con el gobierno nacional, también agilice su mecanismo político y técnico para que este beneficio no sea modificado, ¿no? ¿Cómo van a ser los reclamos en los próximos? Bueno, este reclamo se acordó en la mesa provincial. Nosotros vamos a cumplir con estos 3 días de movilización. Luego de eso, seguramente se va a hacer otra reunión virtual con la mesa provincial y ahí se van a acordar los mecanismos y la metodología a seguir para los próximos días, ¿no? Es probable que puedan realizar algún reclamo en la caminera de la Ruta 3, allí en el ingreso, ¿bien? Bueno, eso se va a acordar seguramente en la próxima reunión, si va a ser esta movilización o se va a hacer otro tipo de manifestaciones, se va a acordar en la mesa técnica. Por ahora, hoy lo hacemos acá, posiblemente mañana nos ubiquemos en esa caminera que decís vos, o sigamos acá, pero eso se va a decidir ahora seguramente en la asamblea que se va a hacer en un rato. ¿Diálogo con el gobierno provincial? Hay una mesa técnica, como te decía, constituida, pero que lamentablemente no tuvo los beneficios que nosotros esperábamos que tuviera, porque esa mesa técnica trabajó arduamente para elaborar ese informe técnico que se llevó al ANSES, pero lamentablemente lo llevó nada más que el representante de gobierno, no así el representante nuestro. Entonces no sabemos cómo se entregó, a quién se le entregó, qué es lo que se habló en Buenos Aires, así que eso nos desconcertó bastante y por eso la molestia y por eso esta manifestación. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, muy bien, la palabra de José Acosta, entonces uno de los retirados de aquí de la policía de Río Negro. Bueno, contándonos respecto a este reclamo que están llevando adelante aquí en la Ruta 3 que conecta Patagones con Viedma, Viedma con Patagones, en este sector distintos retirados y pensionados de la policía de Río Negro. Sí. Están llevando adelante este reclamo que va a durar 2 días más. Y es probable que mañana se movilicen hacia la otra caminera, allí en el ingreso a la Ruta 3, en el ingreso a Viedma. En base a este reclamo que están realizando, con el fin de que el gobierno provincial accione de manera distinta, ¿no? Sí. A pesar de que es una cuestión que depende del ANSES a nivel nacional y sí, que obviamente en este sentido se llevará adelante una mesa técnica. La intención es que se active nuevamente esa mesa técnica, bueno, y allí que estos jubilados y pensionados puedan acceder a este beneficio de la zona austral.